Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. La capital de los ecuatorianos, pues amanece un poco fría, 9 grados, sobre una máxima de 18, una mínima de 8 grados. La invitación para ustedes, mis estimados amigos, los que están conduciendo, por favor, hágalo con mucho cuidado. Desde el sector del Valle había abundante neblina. Al parecer sí tendremos la presencia del astro rey el día de hoy. Vamos a, como siempre, a ofrecerles a ustedes la emisión número 239 de lo que va del año. Así vamos rindiendo cuenta nosotros del trabajo que vamos realizando a diario aquí en estas sus señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío. Muy buenos días, amigos. Un gusto estar ya con ustedes de nuevo, preparados para acompañarles este martes 18 de diciembre desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, transmitiendo en Quito, Ecuador, 100.9 FM, 940 AM, la provincia de Pichincha. A nivel nacional e internacional, a través de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Recuerda también las redes sociales, puede encontrar toda la información generada en la cabina y también, por supuesto, en exteriores, con el nombre Radio CC, Facebook, Twitter, Instagram, todo está con esos nombres. A partir de las 7:30 de la mañana, como ya es costumbre en nuestro espacio, abrimos los micrófonos, abrimos la señal para que usted también participe, sea un actor activo en esta radiodifusora y nos dé a conocer actividades artísticas y culturales que se encuentre realizando. Haga la invitación y el público le pueda escuchar para que pueda asistir a todas estas actividades. Esa es la marca de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, micrófonos abiertos, contenidos artísticos y culturales, así es como marcamos la diferencia. Bueno, y nosotros de inmediato vamos a compartir con ustedes algunas novedades que tenemos. ¿Qué pasa? Ya inició el pico y placa, así que por favor no ingresen los que tienen pico y placa el día de hoy. Me parece que es para el 3 y 4. Como todos los martes, 3 y 4 arranca el primer ciclo de pico y placa desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. El segundo ciclo es en la tarde, 16:00 hasta las 19:30. 3 y 4 durante ese periodo de tiempo no pueden ingresar al perímetro más urbano de la ciudad de Quito. Y novedades en cuanto al tránsito, ya le contamos en este momento. Vamos a ver qué es lo que tenemos en la página del AMT. Hasta hace una hora, esperamos que eso ya se haya resuelto, había un accidente de tránsito sobre la avenida Mariscal Sucre y N71 sector El Condado. Debido a esto, se encontraba cerrado el carril derecho. Ya se encuentra el sistema de la Agencia Metropolitana de Tránsito en el sector. Esperamos que ya esté habilitado en ese espacio de la ciudad, en el sector de El Condado. Por supuesto, los contraflujos activados en la ciudad, en la avenida Mariscal Sucre, priorizando los ingresos de los vehículos de sur a norte, desde el sector de los túneles hasta Miraflores, lo propio en el sector de la autopista General Rumiñahui, avenida Velasco Ibarra, hasta el Coliseo General Rumiñahui y en el centro histórico por la calle Venezuela. Vamos a ver qué es lo que tenemos en la página de ECUN 911 Quito, a ver si es que nosotros podemos compartir cómo se encuentran en este caso las vías de del acceso tanto al norte como al sur del país y a su vez a la salida. Tenemos por acá que en las vías que corresponde a Quito Machachi, vía Loa, Quito Guayabamba, vía Guayabamba, Cusubamba, Cayambe, la vía Guayabamba, Tabacundo, Cajas, vía Quito Calacalí, vía Calacalí, Nanegalito, vía Nanegalito, San Miguel de los Bancos, vía Quito Pifo, Pifo Papayacta, Pifo Baeza, vía Papayacta Baeza, Baeza El Chaco, Tena, Quito, Loreto, Tena, Cocas, Lago Agrio. Estas son las vías que se encuentran totalmente habilitadas y que corresponden al perímetro de Pichincha, Napo y Orellana. Así que con estas novedades, pues nosotros le invitamos para que siga conectado con nosotros, porque también hay que recordarles a los peatones que se encuentran por el centro de las calles de Quito, utilice los pasos peatonales, la línea cebras. En el caso de las autopistas, por favor, suba los puentes, no se arriesgue a cruzar a carrera por esos espacios, porque de esa forma pues usted está exponiendo su vida. Y en el caso de los que están tras el volante, por favor, cuando vea a alguien que pasa por las líneas cebras o por los pasos peatonales, deténgase, y imagínese usted, tendremos una ciudad muy ordenada, tanto peatones y conductores pues sabrán respetar las señales de tránsito que se encuentran a lo largo y ancho del país y de una ciudad. Y se viene ya las últimas semanas del mes de diciembre, estamos a puertas del horno para la Navidad y también fin de año, y con esto, por supuesto, las compras de fin de año acrecentan el tránsito en la ciudad, así que mucho ojo para las personas que van a hacer sus compras. A veces estamos muy preocupados, compramos por acá, los descuentos por allá, y lo que intentamos es que ustedes estén muy, muy, muy concentrados, las personas que están yendo en el camino, las personas que están detrás del volante también, de igual forma, con mucha responsabilidad durante estas semanas que se nos van a hacer bastante cortos, ¿no? Muchas actividades, festividades. Bueno, con mucha responsabilidad nomás a pasarla estos últimos días del 2018. Seguimos con más información aquí en el noticiero de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. De enseguida vamos a conocer de inmediato lo que tendremos en nuestro noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Hoy, 18 de diciembre, es el Día Internacional del Migrante. En pocos días, la muestra Ritmo y Color de Araceli Gilbert abrirá sus puertas en el Museo Nacional del Ecuador. Pelea de Gallos de Ampuero entre los mejores libros del año. El Museo Municipal de Guayaquil cumplió 110 años. Reconocimiento por el fomento a las artes entregó la Embajada de Argentina al presidente Camilo Restrepo Guzmán. Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cierra el año con su obra Los Cuadernos de la Tierra. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pionera en la publicación de un diccionario Chapalá. Y la ciencia ficción ecuatoriana, volumen 1, ya está por circular. Quito reconoce la calidad turística de la ciudad con la distinción Q. También les estaremos contando sobre el Festival Coral, que se presentará en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 7 de la mañana con 10 minutos, y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos aquí con la presencia del chef Alejandro Huertas de Emprendimiento 3500, cocina creativa, conocimientos acerca del trabajo que realizan por el patrimonio culinario del país. Y en pocos días estaremos ya en el 21 de diciembre y las poblaciones andinas en esta fecha festejan su cuarta fiesta cultural más grande del calendario andino. Se trata del Cápac Raymi. Detalles sobre esta celebración lo conoceremos junto a nuestro invitado, el escritor Pascual Yepes. Y también estaremos conociendo más detalles sobre la exposición Una Vida al Arte, que será el tema que trataremos en compañía de nuestro tercer invitado, el artista colombiano Jorge Marín Pinto, que se dará cita acá en los estudios de la radio. Ahí lo tienen, amigos, una propuesta diferente para acompañarles en las mañanas a través de 100.9 FM y 940 AM. No se olvide que 7:30 de la mañana abrimos la línea telefónica. Usted tiene un contacto directo con nosotros y también con nuestro público. Son ya las 7 de la mañana y 10 minutos. Tiempo para arrancar con la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 12 minutos. Son millones de personas que salen de su país de origen en busca de nuevos horizontes, un mejor estilo de vida. Teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor de emigrantes que existen en el mundo, se ha notado el crecimiento o el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes. Por ese motivo, el 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual, de superar la adversidad y buscar una vida mejor. Por eso, hoy, 18 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Migración. En la actualidad, la globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el transporte, ha incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo. También ha servido para subrayar el vínculo entre la migración y el desarrollo, así como las oportunidades que ofrece para el co-desarrollo, es decir, para la mejora concertada de las condiciones económicas y sociales, tanto en el lugar de origen como el de destino. En 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones, frente a los 173 millones del año 2000. Sin embargo, la proporción de migrantes internacionales entre la población mundial es solo ligeramente superior a la registrada en las últimas décadas. Establecido en porcentajes, un 3,4% en 2017, en comparación con el 2,8% del 2000 y el 2,3% de 1980. Mientras que muchas personas escogen voluntariamente emigrar, otras muchas tienen que hacerlo por necesidad. Aproximadamente hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos. Estos tiempos no han sido buenos para los migrantes. Solamente en el Mediterráneo, cerca de 1 millón de personas han migrado huyendo de los conflictos y del hambre. Todo ser humano que migra de un lugar a otro es porque viene buscando nuevas posibilidades. Cuando uno deja algo, deja su familia, uno se parte en dos, como digo siempre. Entendemos que el motivo de toda migración es la búsqueda de una oportunidad, es la búsqueda de una vida mejor. A los que miran a los migrantes con desprecio, aquellos que les construyen muros y vallas, aquellos que los demonizan, a ellos tenemos que despertarlos, que tomen conciencia que el mundo podría llegar a ser mejor. la migración atrae en la actualidad cada vez más la atención. Mezclados con factores de incertidumbre, urgencia y complejidad, los retos y dificultades de la migración internacional requieren una mayor cooperación y una acción colectiva. Las Naciones Unidas están jugando de forma activa un rol catalizador en este tema para crear más diálogos e interacciones entre países y regiones, así como para impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas decide el 4 de diciembre del año 2000 proclamar el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos en Ecuador continental, una hora menos en Galápagos. Más de 3 décadas de creación se presentan en la muestra antológica Ritmo y Color, con la que el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Museo Nacional del Ecuador rinden homenaje a la artista Araceli Hilbert. El próximo 20 de diciembre a las 19 horas se inaugurará la exposición temporal Araceli Hilbert, Ritmo y Color en las salas del Museo Nacional del Ecuador, conocido por sus siglas como MUNA, ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con esta muestra pictórica, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el MUNA inician una agenda de exposiciones temporales de autores ecuatorianos que pondrán en valor el trabajo, la trayectoria y el aporte de grandes personajes de las artes plásticas nacionales. El Museo Nacional del Ecuador ha visto necesario poner en relevancia a los artistas ecuatorianos. Hemos trabajado durante 5 meses para hacer realidad ese proyecto de Araceli Hilbert, que luego continuará con más exposiciones autorales, manifestó Yvette Selling, directora ejecutiva del Museo Nacional del Ecuador. Araceli Hilbert nació en 1914 en Guayaquil y realizó sus estudios de arte en Ecuador, Chile, Estados Unidos y Francia. Tuvo un leve paso por el realismo social y el figurativismo. Posteriormente se adentró en la corriente vanguardista europea del abstraccionismo geométrico o constructivismo para devenir en el abstraccionismo, que fue la corriente en la que desarrolló gran parte de sus creaciones. Araceli Hilbert es una figura importante por su aporte vanguardista en el arte ecuatoriano. Además, fue una artista mujer que irrumpió con una nueva propuesta, la corriente del realismo social e indigenismo que caracterizaba la época, explica Adriana Díaz, curadora de la exposición. La exposición Ritmo y Color contó con el trabajo investigativo del catedrático de arte Lenin Oña y la curaduría de Adriana Díaz. Se trata de una selecta antología de 20 obras del artista que ella la produjo entre los años de 1950 a 1985. Los lienzos provenientes de colecciones privadas e instituciones culturales de Quito, Cuenca y Guayaquil. Adicionalmente, el MUNA brindará talleres para la comprensión de la obra y recursos interactivos como rompecabezas de cuadros de Hilbert y fotografías colocadas en una línea de tiempo y facilitadas por el archivo Blomer, entidad que colabora con la puesta en escena de la muestra. Las visitas a la exposición y la participación en los talleres serán gratuitas y abiertas a todo el público. Además, todo el material fotográfico junto con las obras serán colocadas en la web del MUNA para brindar un mayor acceso a la propuesta de una de las más grandes artistas representativas del Ecuador en el siglo XX. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y continuamos con la información, 7 de la mañana y 18 minutos, esa es la hora exacta. Les contamos un poco sobre cómo se encuentran las condiciones del tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito. Para eso nos servimos de la Agencia Metropolitana de Tránsito a través de sus monitoreos constantes. Podemos observar en ciertos tramos de la capital existe aglomeración de vehículos, mientras que en otros, de manera especial en las vías rápidas, caso concreto, Avenida Mariscal Sucre, y también Autopista General Rumiñahui, lo que también corresponde a Avenida Simón Bolívar, se encuentran con cierta agilidad. Existe cierta movilidad ligera en estos sectores de la capital de los ecuatorianos. Vamos ya con la información. Dentro de la presentación de la obra Balada para un momento, la Embajada de la República de Argentina en Ecuador desarrolló un homenaje especial para varias personalidades que han desarrollado el fomento a las artes, en específico al tema de la danza. Dentro de este evento, a nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al Ballet Nacional, recibió un reconocimiento el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, de manos del embajador de Argentina en Ecuador. El 11 de diciembre se celebra cada año el Día Nacional del Tango en la Argentina. La fecha rinde un homenaje a la música del país y a los mayores propulsores de la misma, Carlos Gardel y Julio De Caro. Gardel y De Caro, ambos compositores, se consideran una de las mayores expresiones del tango y, dentro de este, de la cultura de la Argentina. Por ello, fue un amigo de ambos quien quiso reconocer su influencia en el género musical. La primera semana del tango de Paralelo Cero se inició el pasado domingo con una milonga gratuita en el Centro Cultural Metropolitano. Posteriormente, se desarrolló la inauguración en el Palacio de la Circasiana con un concierto de la Orquesta Joven del Ecuador. El tango es un género que se ha expandido a Japón, a España y, por supuesto, a diferentes latitudes del mundo, ganando espacios de forma espontánea, tal como sucede en las calles de Buenos Aires, donde los músicos y bailarines se autoconvocan para desarrollar su trabajo. El objetivo que tiene este festival y la Semana del Tango desarrollada en nuestro país es crear una oferta para la demanda que tienen los ecuatorianos de este género y baile argentino. El programa continuó con una milonga gratuita en Café Libro y la presentación del cantante Ángel Amosa en el Condado Shopping. Este pasado día sábado, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana llegó la Semana del Tango. El hall del Teatro Nacional acogió clases gratuitas de tango para avanzados y a las 2 de la tarde para principiantes. Ya en el cierre del festival, a las 17 horas, llegaron autoridades e invitados especiales hasta el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El Ballet Nacional del Ecuador presentaba en esa noche Balada para un momento. Durante esta gala especial acompañamos el evento. El señor embajador de la República de Argentina, Rubén Darío Giustosi, resaltó la representatividad de la Semana del Tango para su país y el acompañamiento que brindó el Ballet Nacional Ecuatoriano. En estas latitudes, aquí en Ecuador, con la Casa de la Cultura, con los amantes del tango, con el Ballet Nacional del Ecuador y con los amantes de la cultura en general, porque el tango ya no es solo argentino, ha trascendido nuestras fronteras y se disfruta a lo largo y a lo ancho del mundo. Desde Japón, pasando por Alemania, Francia, Inglaterra, Finlandia, distintos lugares del mundo, se disfruta el tango, se aprecia el tango en espacios más grandes, menores, y se sabe que tiene una singular particularidad. En este marco, se entregó reconocimientos a varias personalidades, artistas y, por supuesto, al Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura, quienes formaron parte de esta celebración, con un espectáculo de primera y un reconocimiento para el presidente Camilo Restrepo. Estamos tan orgullosos de esta primera iniciativa, este primer festival Tango Paralelo Cero, que ha venido para quedarse y que cada semana del año a esta altura podamos tener una oportunidad de disfrutar de una buena puesta en escena y de estos valores culturales. Es por eso que en esta oportunidad, previo al cierre definitivo con este evento que nos encalana, vamos a hacer reconocimientos a quienes con su entrega, con su pasión, con su arte, han acompañado toda esta semana a lo largo y a lo ancho de distintos espacios culturales, centros comerciales y escuelas. Vamos a premiar la participación de quienes han estado esta semana y al mismo tiempo vamos a dar inicio al espectáculo. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, recibió el reconocimiento y expresó en sus palabras su agradecimiento al señor embajador y un mensaje sentido para el público que acompaña en todas las jornadas al ballet. Señor embajador, permítame expresarle un más profundo agradecimiento en términos personales, también la Casa de la Cultura Ecuatoriana que me ha presidido. Y a ustedes, queridas señoras, señores, que están siempre en teatro que ya lo han hecho, y ustedes, gracias también porque esta es su casa, lo

usted escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y ahora les contamos que la escritora María Ampuero recibió la noticia que su libro Pelea de Gallos figura en la lista de los mejores libros publicada por The New York Times. Pelea de Gallos de la ecuatoriana María Fernanda Ampuero figura en la lista de los mejores libros de ficción de New York Times. Su obra Pelea de Gallos figura entre los 10 mejores libros de ficción de este año en una lista publicada este domingo de New York Times. Se trata de la escritora guayaquileña María Fernanda Ampuero, que justamente el lunes 17 de diciembre estuvo en el centro comercial Alhambra Avenida San Borondón, conversando sobre su experiencia y producción literaria. El medio estadounidense ha catalogado su trabajo en este listado en el que destacan 10 títulos literarios de este año, que finaliza entre ellos una novela gráfica y un disco que dialoga con la poesía medieval y con el arte contemporáneo, y que es el gran fenómeno cultural del 2018. Subasta, Monstruos, Griselda, Nam, Crías Persianas, Cristo, Pasión, Luto, Alí, Coro Cloro, Otra. Pocas veces he leído un índice de un libro de cuentos que sea tan punzante como el de La Pelea de Gallos, debut de la escritora María Fernanda Ampuero, que ha sido celebrado por el público, la crítica, los colegas y los premios como ningún otro este año, apunta The New York Times. Apunta también que en su enumeración de títulos compuestos exclusivamente por una palabra que se observa en la esfera semántica del volumen, la violencia masculina y el trasfondo religioso, la familia y el hogar como construcciones que dan miedo. Por su formación como cronista, la autora consigue que sus relatos estén siempre adheridos a esa membrana gelatinosa que llamamos realidad. Por su pulso de narradora, los textos son puntualmente poéticos, con fuerza simbólica, tensos, a veces incluso nerviosos. Y finaliza comentando que junto a Gabriela Alemán, seleccionada por el Bogotá 39 del 2007, y Mónica Ojeda, parte de la lista del 2018 de Bogotá 39 y El País de España, Ampuero encabeza la emergencia internacional de la literatura ecuatoriana, que tiene rostro de mujer. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Pelea de Gallos, Darío. Bueno, un libro bastante atractivo. Sí, espero ya poder tener por acá esa obra. Y justo estamos hablando acá con mi compañero, decía María Fernanda Puerto, si es una de las grandes escritoras de ficción y también periodística. Yo había tenido algunos talleres con ella en el Centro Cultural Benjamín Carrión, una excelente mujer, más allá del talento que tiene para las letras, una calidad humana bastante, bastante grande, muy cálida ella. Y algo que quiero adelantarles, este viernes vamos a estar en compañía de Eddie Paucar, otro escritor joven, y vamos a estar haciendo el top 10 de las obras publicadas en Ecuador 2018, así que para que estén muy pendientes, si ustedes quieren sugerir algunas otras obras que podrían entrar en este top 10, hablar, discutir un poco para este viernes, ya saben, el contacto en las redes sociales, un mensaje puede ser a través del Facebook Radio CCE, para ver si contribuimos con este top 10 de las obras publicadas en este 2018, diferentes géneros, novela, poesía, narrativa, ensayo, teatro, eso lo vamos a estar discutiendo este viernes. Bueno, y seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura. El Museo Municipal de Guayaquil cumplió 110 años y no se estanca en el tiempo. Buscan innovar y de esta manera llegar a las nuevas generaciones con más ofertas. El Museo Municipal es una de las estructuras más representativas de Guayaquil. Su historia se inicia en 1863. No obstante, nació oficialmente el 16 de diciembre de 1908 y para 1916 tuvo su primer edificio propio, un palacio de madera. Hoy, este centro cultural, ubicado en la calle Sucre, entre Chile y Pedro Carbo, alberga varias salas y exposiciones, pero se niega a quedarse estático. El historiador Melvin Hoyos, director de la cultura del municipio de Guayaquil y quien está a cargo de este museo, dio un discurso donde expresó que tiene en mente varios proyectos para que la entidad siga creciendo. El proyecto más añorado es crear la red de museos de la ciudad. Hay muchas edificaciones patrimoniales que podrían servir para el efecto. Hoyos detalla que este podría ser 5 museos. El de disco, integrado por 280 mil ejemplares. El del abanico, con la colección ofrecida por Rosa Amelia Alvarado Roca. El de la medalla, con la adquisición de la reserva que le perteneció a Ricardo Estrada. El de la historia natural, que además de las piezas que hoy integran una sala del museo, iría a la colección de conchas y caracoles de Gustavo Noboa Bejarano, así como la reserva del Colegio Vicente Recoberti. También contempla el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, cuyo proyecto es el único terminado para ser emplazado en una casa inclinada en Loja y Rocafuerte. A estos 5 museos se les puede sumar el del cacao y les puede sumar todos los otros que tiene la ciudad. Se ha podido hacer un circuito de museos que no solo le lleva a servir a una cultura nacional, sino también al turismo. Pero además, se piensa en otras 2 ambiciosas iniciativas. La recreación del Teatro Olmedo, en la calle Aguirre frente a la librería científica, su emplazamiento original y la creación de la Biblioteca Metropolitana y Centro Cultural de Guayaquil, en la avenida Francisco de Orellana, frente al World Trade Center. Estos proyectos se justifican con el primer proyecto, que cubriría la falta de teatros en el centro, mientras que con el segundo se podrían exponer más libros, pues el actual edificio de la biblioteca fue diseñado para albergar 500.000 tomos. Hoy la reserva es de 1.7 millones. El museo tiene un programa conformado por el Festival de las Artes al Aire Libre, FAL, Museo Itinerante, Teatrino Itinerante, Musimuestras, Teatro Muestras, Museo Cobra Vida y el Salón de Julio Itinerante. Estas actividades son independientes a otras, como exposiciones, conferencias o el Salón de Julio, que este año llegó a sus 59 años. El museo está abierto de martes a sábado, de 8:30 a 17:30. Reportó para Radio Casa de la Cultura, Miguel Arellano. En la casa. Artesanos que llegaron desde la provincia de Azuay presentaron su trabajo durante la exposición Galería de Oficios, Azuay, Expo Artesanía. Este evento se desarrolló en el Centro de Convenciones Metropolitano, que está ubicado en el Parque Bicentenario, al norte de la capital. Este pasado fin de semana, desde el Centro de Convenciones Metropolitano, ubicado en el centro norte de la capital, en el Parque Bicentenario, se desarrolló el evento Feria, Puertas Abiertas para Construir Cultura, donde artesanos de la Atenas del Ecuador llegaron para presentar su trabajo al público capitalino en diferentes stands, donde por supuesto la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Azuay, estuvo presente con una serie de emprendimientos que pudimos recorrerlo. Expo Artesanía ofreció a sus visitantes un colorido e incomparable recorrido por la riqueza de los más reconocidos creadores del Ecuador, desde la región austral, con una variada muestra de técnicas ancestrales pertenecientes a la Galería de Oficios de la Azuay, obras únicas en cobre tejido, hierro forjado, sombreros de paja toquilla, decoraciones en latonería, trabajos en piedra y mármol. Por supuesto, el eslogan de varios de los stands destacaba: en esta Navidad regala identidad. El proyecto Galería de Oficios de la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay propuso ir más allá de una propuesta para que artesanos y artesanas alcancen mercados a nivel nacional e internacional. Por supuesto, uno de los primeros pasos fue esta feria con Expo Artesanías, desarrollada entre el viernes 14, sábado 15 y domingo 16. Galería de Oficios estuvo presente con una serie de elementos que mejoraron las piezas de oficio, parte del proyecto de su nacimiento. Realizamos un recorrido por cada uno de los stands, trabajo desarrollado en conjunto con la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay. En primera instancia, llegamos donde Giovanni Loja, con su tienda denominada Tesoros del Inca. Él nos detalla los productos que ofreció al público durante esta feria. Viniendo a exponer lo que son los productos en paja toquilla, lo que son individuales para la mesa, paneras, portacubiertos, cajas con asientavasos, también tengo lo que es sombreros en toda talla y también en diferentes calidades, que tengo el económico y hasta el de que son finos para doblar y para poner en caja. Un trabajo diferente, con gran calidad y un producto distinto, usted lo puede ubicar en Azuay. El material está diseñado, viene desde la provincia de Manabí y nosotros lo diseñamos en nuestros hogares en el cantón Chordelé, provincia de La Suay. Estamos en el cantón Chordelé, provincia de La Suay, estamos una cuadrita antes del Parque Central. Miguel Cajamarca llegó a esta feria con todo su trabajo sobre forja artística, el cual exhibió lo mejor de sus productos. Es interesante el hecho de estar aquí en las capitales porque queremos compartir la experiencia del hierro forjado. Es un trabajo, si bien es cierto el hierro es duro en frío, pero es muy noble cuando se le calienta. Entonces, y gracias a eso, al calor, golpes de martillo sobre el yunque, podemos hacer muchas figuras, muchas creaciones. En mi caso, a mí que me encanta el arte, pues hago dragones, carneros, cerraduras, de todo un poco. Miguel invita a visitarlo y conocer más sobre su trabajo en sus talleres ubicados en la ciudad de Cuenca. Tienen que ir a la ciudad de los Cuatro Ríos, en Cuenca, pero también está en Facebook, Hierro Forjado de Miguel Cajamarca, el correo electrónico miguelcajamarca@gmail.com y mis teléfonos 0999-88-7170 o el 285-7744. Marcelo Andrade, de Galería de Oficios, resalta la importancia de este evento, siempre con el respaldo de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tiene un proyecto que se llama Galería de Oficios. Este proyecto vincula todo el quehacer y oficio artesanal que tiene la provincia de La Suay, precisamente para poner en evidencia el trabajo y el valor que tiene la artesanía suaya. Javier Chacón pertenece a este mismo espacio y nos comenta sobre lo que es trabajar en Galería de Oficios. Como dijo mi compañero, es un proyecto de la Casa de la Cultura. Nosotros trabajamos con el CIDAD. No sé si han escuchado el CIDAD, que es el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Ellos pasan por un proceso de curaduría de los oficios para poder hacer la selección del artesano. Nos dan a nosotros el artesano y le damos el espacio por 2 semanas a que exhiba su oficio, su propuesta. ¿Y en qué consiste esta galería de oficios? Como te comenté, es para fomentar, salvaguardar y recuperar lo propio nuestro que se está perdiendo acá. Eloy Lituma, de Joyas en Filigrana, destaca la forma de trabajo en cómo se realiza sus obras. Esto es el material que nosotros compramos. Lo que hacemos es fundimos, realizamos los hilos, todo, para hacer las muestras y empezamos a decorar lo que es un arte. Nuestro es un arte. Hacemos anillos, aretes, pulseras, todo lo que es una fantasía, lo que es para una dama, porque prácticamente lo que más aprecia es una mujer. José Alberto Álvarez, de Artesanías Álvarez Reino, desarrolla principalmente el mundo de los animales y sus diferentes características. El arte que nosotros hacemos es todo en mármol. Las figuras que hacemos, toda clase de animalitos, utensilios para adornos, para las damas de casa, como ser morteros, porta inciensos, en figuras, como usted puede ver, elefantes, tortuguitas, chanchitos, gatitos, osos, en llaveros, tortugas, calaveritas, leones, loros, jirafas, rinocerontes. Julio Machado Delgado es uno de los hermanos que presentaron durante esta feria su trabajo en el stand denominado El Legado de los Machado. Julio trabaja desarrollando al colibrí como el símbolo de la naturaleza. Nosotros venimos participando activamente ya en varias exposiciones en la ciudad y dentro de la Casa de la Cultura también. Y especialmente mi trabajo está enfocado hacia el mundo andino y desde ahí he tomado el símbolo del colibrí, que es muy importante para las culturas ancestrales. Entonces me he dedicado a perfeccionar técnicas de cincelado en metales, de fundición en metales o de tallado en piedras semipreciosas para realizar especialmente el diseño del colibrí. Un trabajo desarrollado en la ciudad de Cuenca que usted puede visitarlo acercándose más a la obra y conociendo el legado de la familia Machado. Yo soy el tercero de la parte de la tercera generación de artesanos y artistas en la familia. Yo empecé a formarme desde niño, que estaba en escuela ya, tenía la inclinación por las artesanías y por el arte y me fui perfeccionando a los 17 años, ya tenía 2 títulos de cincelador. Somos de Cuenca y estoy ubicado en la parte colonial de la ciudad, en la calle Larga 508 y Mariano Cueva, junto a la iglesia de Todos Santos. Les dejamos con el mensaje que estos artesanos que nos visitaron desde Cuenca le dejan a la ciudad capital y a todo el país sobre el trabajo presentado. Que nos sigan ayudando, como es la Casa de la Cultura también, y la de la SUAI, y también de acá, que nos han dado la oportunidad de acá los de Quito, y también quiero que sigan siempre la misma bondad y el cariño que nos han brindado la gente de acá, que también sigan participando para los demás artesanos. Es importante el apoyo que nos da la Casa de la Cultura. Y yo les he dicho que es bien, que esto sirve para promocionar y es muy lindo. Que la única vinculación que tenemos realmente con una identidad, directamente con la identidad, es esa relación que tenemos con la artesanía de los pueblos y las expresiones artísticas. Que nos visiten y que apoyen más a nuestro trabajo, que se está perdiendo por completo. Hay muchos oficios que ya están desapareciendo, que han tenido años de vigencia y que prácticamente ahora hay muy pocos. Sigan incentivando, ¿no? Y sigan conociendo lo que es el arte, en mi caso de la marmolería, y el arte de todos los compañeros que están a mi lado, como son joyeros, artesanos de toda clase. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos. Teatro Ensayo presentó a estudiantes y público en general la obra Los Cuadernos de la Tierra. Con aplausos, ovaciones y chiflidos del Grupo Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se encuentra cerrando el año con la obra Los Cuadernos de la Tierra, de autoría del escritor Jorge Enrique Adum. La penúltima función de este 2018 la presentaron a estudiantes del primero, segundo y tercer año de bachillerato de los colegios 11 de Marzo, Seneca y la Institución Educativa Fiscal Quito. Antonio Ordóñez, director del grupo, en sus palabras de bienvenida al espectáculo, señaló que este grupo se preocupa de unir sobre un mismo escenario la literatura, el teatro y la danza. Hablamos con los profesores de las instituciones y aquí ellos nos dan su criterio sobre la propuesta de sacar a los estudiantes de los planteles para llevarlos al teatro. La licenciada Gisela Torres, soy inspectora de los estudiantes de segundo de bachillerato del colegio 11 de Marzo. Lo positivo de estas salidas es que los chicos tienen apertura a conocer la ciudad, a mirar otros lugares fuera de la institución y que más que todo tengan esta facilidad de poder acercarse al arte, ¿no? Yo entiendo Casa de la Cultura, entonces siempre digo, siempre son cosas artísticas, son cosas fuera del currículo normal que llevamos dentro de la institución. Mi nombre es Gisela Jaramillo, yo soy vicerrectora del Colegio Seneca. Bueno, es muy interesante cómo a través del teatro los actores han logrado con la música escribir realmente memorias de nuestra historia, han pasado por todas las etapas y me parece que es una propuesta muy interesante porque conjuga lenguajes diferentes. Cuadernos de la Tierra es el título general de hasta 6 libros o partes de la creación del escritor Jorge Enrique Adum, de una serie que en un principio estaba previsto que fueran hasta 8, que se publicaron entre 1952 y 1993 y en los que su autor toma como materia de su poema La Historia de Ecuador, de Abriel Barreto, ella es estudiante del Colegio Seneca y a continuación nos comparte su criterio sobre este tipo de trabajo que lo presenció ayer. Me parece hermoso que nos traigan acá porque es muy importante también el conocer sobre diferentes culturas, no solamente lo que es el área académica y ya, sino también poder ir al teatro y conocer también diferentes historias y diferentes obras. En la obra se han incluido textos del ecuatoriano Leopoldo Benítez Vinuesa, del mexicano Carlos Fuentes y el uruguayo Eduardo Galeano, a los que se suman creaciones propias del colectivo que han contribuido a dar una estructura a la puesta en escena y han servido de apoyo para configurar esta dramaturgia. El grupo se constituye en la dirección con Antonio Ordóñez, en la coreografía Marisa Cretenier y en el elenco con Viviana Muñoz, Valeria Brito, Giovanna López, Alejandra Núñez, Nina Oña, José Ignacio Donoso, Carlos Carlos Guamán, Roberto Guerrero, Freddy Taipe, Fausto Sanafria, Millington Oña, Jimmy Paredes. La última función se efectuará hoy a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta función está también diseñada para estudiantes del bachillerato de algunas instituciones de la capital de los ecuatorianos, así como también para el público en general, con entrada libre y gratuita. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en colaboración con la Asociación Humboldt, Centro Goethe Quito y la Embajada de la República Federal de Alemania, presenta una retrospectiva de un director imprescindible de la historia del cine europeo, Volker Schlöndorff, desde el miércoles 19 hasta el domingo 23 de diciembre en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. ¡Fuera! ¡Todos fuera! Esta propuesta cinematográfica se inaugura el miércoles 19 a las 7:30 de la noche. Aquí se exhibirá su primera película, adaptación de una novela de Robert Musil, El joven Troller, 1966, obra que marcó el reconocimiento del cine alemán, premiada en el Festival de Cannes, así como en los premios de cine alemán, donde ganó la mejor película, guión y director. El relato se centra en el mundo interior de un estudiante que se enfrenta a los enigmas de la sexualidad, el sentido de existencia y el fundamento último del bien y el mal. ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, más deprisa! Además, se contará con su segundo film, Asesinato y Homicidio, premiada en Cannes en 1967, nominada a la Palma de Oro. Val, considerado un film maldito y legendario, muestra el declive de un poeta anarquista quien, entregado a la bebida, traiciona el amor y la amistad, adaptación del texto de Bertolt Brecht, protagonista por el legendario Werner Wagner, cuando con 5 décadas de censura por las objeciones de su vida y la hija de Brecht, se exhibió en el Berlinale en el 2014 en una versión restaurada. Con el silencio tras el disparo, el director se acerca a uno de los capítulos más insólitos y desconocidos de la historia de las dos Alemanias. Una joven, Rita Vogt, quien cometió una serie de atentados en la República Federal de los 70, intenta dejar atrás su pasado con una nueva identidad. Por último, un drama de conciencia, El noveno día. Da cuenta del histórico silencio de la jerarquía católica frente a las atrocidades nazis. Una interrogación sobre las contradicciones que surge entre las razones políticas y la fortaleza de la fe. La madre de Grigori en Liliengrad me dijo que se había casado usted con él. Cristina Moreno resume la obra de Volker Schlöndorff. Volker Schlöndorff es un cineasta alemán contemporáneo, es un referente dentro de lo que es la historia, la filmografía germana. Su obra en sí radica, él se ha preocupado mucho sobre episodios históricos de la Segunda Guerra Mundial de Alemania. Entonces, en sí, uno de sus temáticas, de sus ejes temáticos, son las guerras históricas, la Segunda Guerra Mundial y además las adaptaciones literarias que él ha hecho. No olvidemos que Volker, él ganó el Oscar con la película El tambor de hojalata, que es una adaptación cinematográfica de Günter Grass. Entonces, varias de sus obras sí son adaptaciones cinematográficas. Y como decía, son historias también muy conmovedoras sobre la guerra y también un poco de un componente religioso, ¿no? Tenemos una de las películas que es sobre un sacerdote y su desempeño, el papel que desempeñó en la Segunda Guerra Mundial. Moreno además nos acerca a este personaje en su vida y obra. Él es un cineasta contemporáneo, él ha presentado varias muestras alrededor del mundo, ha sido ganador en Cannes, del Festival de Berlín, ha sido invitado en la Cineteca Nacional de México, él ha recorrido varios países del mundo y es uno de los cineastas emblemáticos, históricos de Alemania que aún están vivos, ¿no? El tren está detenido en medio de un tiroteo. No podrá llegar mañana. bajo el seudónimo de Walker Locke, inició su carrera cinematográfica con un cortometraje rodado en 1965, Wenkumerz, ¿a quién le importa?, sobre la guerra de Argelia, film que fue prohibido en Francia. ¡Denme fuego! Vamos, ya habéis oído a la señorita, dadle fuego. Está bien, ya le doy fuego yo mismo. Bueno, ahí teníamos esa valiosa información sobre lo que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avanzamos ya con el tiempo, cuando ya el reloj nos marca la hora exacta, las 7 de la mañana y 54 minutos. Tenemos entendido que aún se mantiene el cierre en el carril derecho en el sentido norte-sur sobre la avenida Mariscal Sucre y N71 en el sector del Condado. Ahorita se encuentran realizando labores de peritaje en ese espacio de la ciudad. Vamos con la información. La Navidad llegó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con ella la presentación del Gran Circo del Grinch este sábado 22 y domingo 23 de diciembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Fundación Títere Fue presentará su obra, El Gran Circo del Grinch, adaptación del cuento del Dr. Seuss que relata el intento del Grinch por robar la Navidad. Obra que será representada por títeres, los cuales acuden a una cena navideña donde el famoso Grinch hará todo lo posible por arrebatarles su Navidad. Hicimos una adaptación de la historia del Dr. Seuss, porque el Grinch se robó la Navidad. Nosotros hicimos una adaptación muy titiritesca y resulta que al Teatro del Gallo ha llegado la Navidad, entonces los títeres están muy felices, muy contentos porque van a hacer su festejo anual navideño. Pero resulta que algo no sale bien. Algo no sale bien porque la comida que preparan es de esponja o de papel maché. Entonces ellos deciden irse a una fiesta verdadera que la preparan en Villa Quien. Y ahí es donde se cruzarán con nuestro amigo, el querido Verde Grinch. Y bueno, el resto ya es una sorpresa para el público. Las entradas tienen un costo de $6 la general, niños, niñas y personas de la tercera edad $4 y pueden ser adquiridas del mismo día del evento. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Vamos a continuar con la información. Por supuesto, Jorge Marín, artista colombiano, presenta su obra pictórica ese 21 de diciembre en la Sala Miguel de Santiago. ¿De qué se trata? ¿Cómo está constituido este trabajo? Eso le contamos en este momento. 40 obras pintadas sobre lienzo, con diferentes técnicas y en diferentes formatos, nos trae el artista colombiano en su exposición, Una Vida al Arte. Jorge Marín ha plasmado paisajes, pescadores, campesinos y varias composiciones en cuadros con temas costumbristas con los que constantemente rinde homenaje a su natal Colombia. Sus obras han sido expuestas en Bucaramanga, Cali y Medellín. Además, ha presentado varias exposiciones individuales y colectivas en países como Venezuela, Panamá, Argentina y Estados Unidos. Usted está invitado a la inauguración de Una Vida al Arte, que se realizará el viernes 21 de diciembre a las 7 de la noche en la Sala Miguel de Santiago, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En Quito. Bueno, estamos ya en el segmento de Quito y hay novedades para compartir con ustedes. La editorial El Fakir publica el primer volumen de un trabajo que rastrea los orígenes del género ciencia ficción, un libro que cuenta con la recopilación de varios artistas literarios. La presentación se desarrolló el 13 de diciembre en la Asociación Humboldt. Aquí conoceremos más sobre esta colección de ciencia ficción ecuatoriana. Viaje a Saturno, una de las obras funcionales de la ciencia ficción ecuatoriana escrita por Francisco Campo, está cargada de un fuerte carácter divulgativo de la matemática y la física para hablar, por ejemplo, de viajes interestelares o de las distancias de entre planetas. Este texto es recopilado en el primer volumen de ciencia ficción ecuatoriana, que es publicado por la editorial El Fakir y que se presentó el 13 de diciembre a partir de las 19:30 en la Casa Humboldt. Según anunciaron los editores, los textos incluidos en esta primera compilación presentan temas diversos que van desde la sátira social, pasando por el artículo de divulgación científica y los viajes extraordinarios hasta el artículo de opinión y la poesía mística y visionaria. El libro incluye una introducción de Álvaro Alemán que contextualiza la relevancia de los textos. Cada uno de los segmentos que conforman la presente edición viene acompañado de un aparato de anotación, pensado no solo como mecanismo de ampliación de información, sino también como método para contrastar la ciencia de antaño con el conocimiento contemporáneo en un determinado campo del saber. A ver, lo primero que quiero comentar al respecto de este libro es que cuando leí la compilación de cuentos, algunos largos, algunos cortos, me quedé realmente consternado, porque en algunos no podía encontrar la ciencia y en otros no podía encontrar la ficción. Eran tremendamente reales, realistas del siglo XIX, y otros eran cuentos que eran fantasiosos, pero que no tenían nada de científico ni nada que nos hiciera imaginar un mundo tecnológico futuro. Y bueno, por suerte está la introducción de Álvaro Alemán, la que nos explica claramente que lo que abarca la ciencia ficción, lo que comprendía la ciencia ficción en el siglo XIX, es muy diferente de la ciencia ficción con la que yo me crié como lector. La obra tiene un formato impreso y otro digital. En el primer caso, el tomo contendrá 360 páginas, mientras que el digital complementario tendrá 177 páginas. Y se puede encontrar gratuitamente en la página www.fakirediciones.com. Ciencia ficción ecuatoriana, volumen 1, agrupa 4 secciones definidas. Viajes extraordinarios, invenciones y descubrimientos asombrosos, utopías y distopías ecuatoriales y sueños y pesadillas de la ciencia. En el formato impreso y digital se incluyen las obras de Francisco Campos Coelho, Abelardo Iturralde, Zoila Ugarte de Landívar, Juan León Mera, Mercedes de Moscoso, Juan Montalvo, Isabel Donoso de Espinel, Alberto Arias Sánchez, Ángela Camaño, Marieta de Veintimilla, Manuel Gallegos Naranjo y Julio Verne. En el caso de Verne, en la publicación digital se incluyen 2 de sus ensayos, el único texto científico del autor francés, una ponencia dirigida a la sociedad científica francesa para explicar por qué un viaje alrededor del mundo produce la ganancia de un día calendario, y un estudio literario de la obra de Edgar Allan Poe. Reportó para Radio Casa de la Cultura Andrés Molina. En La información no se detiene, 8:03 a.m. Gracias por su compañía. Del martes 18 al jueves 20 de diciembre se presentará el Festival Coral Levanta Tus Alas en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En el evento de canto coral se presentarán varios grupos musicales con el fin de integrar a los distintos sectores de la comunidad a través del canto coral. En este evento podremos escuchar canciones corales tradicionales de esta época. Además, la presentación de varias agrupaciones locales de instituciones educativas y socioculturales, iglesias y conservatorios. El festival contará con la participación del coro y orquesta infantil de la Prefectura del Guayas, el coro de la Universidad de Guayaquil, coro de adultos mayores del IES, coro de niños y jóvenes no videntes del municipio de Guayaquil, coro femenino Cantaguarmi de la Universidad de Guayaquil, coro de jóvenes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, coro Voces y Silencios de la Iglesia Evangélica Bautista, Fundación Hombre de la Mañana, Iglesia Adventista Central, entre otros. Todos estamos cordialmente invitados para ser partícipes de este gran festival a desarrollarse este próximo martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en el Malecón y Loja de la ciudad de Guayaquil. La entrada es totalmente libre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.